¿Su nombre, por favor, y el cargo? Mi nombre es Roberto Ojeda y soy presidente del Centro Veterano de Guerra de La Rioja. Muy bien, Roberto, coméntenos acerca de esta visita que tuvo allí en el Centro Veteranos y una firma de un convenio, ¿puede ser? Sí, para nosotros los veteranos de Guerra de La Rioja es un convenio muy importante porque es el que viene a salvar un tema, falencia que teníamos grande, el tema salud. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la predisposición del prestador, como es el doctor Salazar, director del Sanatorio Rioja, el doctor Correa como médico de cabecera y las autoridades de PAMI, tanto provincial como nacional, donde quiero poner énfasis en este tema, justamente que autoridades nacionales estén apoyando la firma de un convenio que beneficia a un grupo tan chico como es el grupo de veteranos de guerra y su familia en La Rioja, le da una importancia para los veteranos mucho más grande de lo que aparentemente parece, ¿no? Impacta en beneficio para este grupo de veteranos y sus familias, ¿no? Claro, sí, el beneficio es la atención de la salud, que es un beneficio que lo teníamos o lo tendríamos que haber tenido, pero justamente porque los prestadores de La Rioja no le significamos un número importante a la hora de facturar, no teníamos esa atención y eventualmente teníamos que salir derivados a Córdoba, a otra provincia en caso de urgencia. ¿Esto surgió desde el Estado, desde el PAMI o surgió de parte suya? ¿Y qué opina sobre este impacto que brinda como servicio? No, esta era una necesidad que veníamos teniendo, que sintiendo los veteranos y el PAMI como institución prestadora de salud. Si bien nosotros los veteranos estábamos teniendo esta necesidad, PAMI nos estaba apoyando, pero bueno, se dio la casualidad en una charla informal con el doctor Salazar en el día de gendarmería y surgió la posibilidad de la firma de este convenio. Le comentamos cuál era el problema que teníamos y mostró su predisposición. Comentamos las autoridades del PAMI, lo vieron viable y bueno, y hoy gracias a Dios se concretó esto, más la firma del convenio con el doctor Correa, que es el médico de familia que va a atender en el centro de veteranos, donde le hemos puesto un consultorio para que él atienda a los veteranos de guerra.